podríamos estar en la BBC de Londres o en la RAE italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Cuatro minutos después de la una de la mañana, seguimos aquí en Diario del Futuro. Y Martín Pérez, ¿qué nos trae para el día de la fecha? Lo que traigo para la cultura y espectáculos de este Diario del Futuro, en este caso, es una charla con una cantante, pero que en realidad esta cantante, que supo ser encargada de habilitaciones, estudiar filosofía y otras harta de pavadas que hace la gente cuando no hace lo que le gusta, que es básicamente, en el caso de nuestra entrevistada de hoy, cantar, ha decidido armar una instalación. La instalación se llama Confesiones de Invierno y estamos al teléfono con Eugenia Brusa para que nos cuente un poco de qué va esto. Buenas noches, Eugenia, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. ¿Cómo va eso? ¿Qué haces que no estás en los Gardel que acaban de terminar? No, es que sabes que tenía mal agendado y el Google Calendar me tiró que era mañana. Ah, viste. Así, por eso me lo perdí. Es terrible, bueno. Por confiar en la tecnología. Eso, por confiar en la tecnología. Eugenia, bueno, estamos hablando con Eugenia Brusa, que es una de las grandes sorpresas de la canción Under. Porteña, para mí por lo menos lo fue cuando la escuché cantar en castellano con Los Campos Magnéticos. Antes me había pasado medio desapercibida cantando en inglés con Les Mentets, pero es un problema mío, obviamente, porque al resto del mundo no le pasa desapercibida. Eugenia, que además tiene su propio proyecto, Los Bombones de Murano, donde canta valsecitos y cositas, pero ahora hay un proyecto nuevo. ¿Cómo es que se te ocurrió armar un confesionario, Eugenia? La verdad que fue medio místico, porque... porque me pasó así en una noche de insomnio, como que me bajó una idea, ¿viste? No sé, de algún lado lo venía acumulándose. En realidad yo venía, bueno, ahora soy licenciada en artes electrónicas, pero venía estudiando... Pará, pasaste de la filosofía a las artes electrónicas, y a partir de eso, de esa transformación, ¿se te ocurrió armar esto? No... Lo que te contaba es que en el marco de la Facu, que es la UNTREF, que uh-huh. es una universidad así muy, muy, muy taller, digamos. La Universidad de 3 de Febrero, estás diciendo. Sí, uh-huh. Esta carrera sobre todo es muy, muy taller. Bueno, en el marco de eso yo venía como haciendo una investigación, una exploración que tenía que ver con las canciones y el espacio, como, no sé, como que las abrochaba de alguna forma, como que quería investigar qué era un recital, pero un recital donde el espacio estuviera contando más de lo que cuenta generalmente, digamos. Entiendo. Por ejemplo, para hacerlo con un ejemplo, todo se aclara. A ver. Me fui a un terreno baldío que queda cerca de casa y canté mi propiedad privada ahí. Entonces... Tampoco es que cité a nadie, había un guarda de seguridad por ahí y yo estaba cantando eso y me puse una cámara enfrente uh-huh. y era un recital para el espacio y para ver qué pasaba. ¿Sí? Okay. Era como ver cómo el sonido de esa música, la historia de esa canción o lo que significaba se podría resignificar en el marco de otro espacio y hacer jugar, digamos, al paisaje mismo en el paisaje de la canción. No sé, unas investigaciones que estaban como un poco poco definidas todavía, qué sé yo, era experimental la cosa. Sí, bueno, de alguna manera me parece que tiene que ver con también una propensión tuya a esas ganas de cantar sin amplificación, que es algo que venías haciendo con Los Bombones de Murano, y es verdad que tiene otro sentido la música cuando lo haces acústico y sin amplificar, digamos. Es algo que, bueno, cada uno lo siente a su manera, pero tenía esa magia ir a verte cantar con Los Bombones sin amplificación y en ese contexto, digamos. Algo que hablábamos hace poco con Pablo Malauri también, cuando hacía su cajita de música en su momento. Pero en tu caso esto fue... llevándote a estas Confesiones de Invierno, que va a ser lo que vas a presentar el viernes, ¿no es cierto? Sí, yo creo que fue medio una ola al final, lo de la, lo del, lo de no amplificarse, ¿viste? Okay. Como que hace poco, no sé, leí a alguien diciendo, bueno, basta de estos rockeros que no quieren amplificarse, como que en realidad, no sé, se armó algo en eso. O sea, se hartaron de los que no se quieren amplificar. Claro, no, sí, yo creo que hubo como una movida, que también empezó incluso con Onda Vaga, entonces, pero era como que nos pasó a algunos al mismo tiempo esa idea. Pero lo mío siempre tenía que ver, yo quería hacer un dispositivo al principio con los boleros, como que quería hacer un caracol gigante, estaba investigando a ver si se podía hacer algo acústico, como un resonador. No lo logré, terminé haciendo boleros, que igual me encantan. Sí. Pero esto lo tenía que alguna vez experimentar, como algún dispositivo distinto de concierto, que es algo que, digamos, no creo que es una idea que la gente fue repitiendo a lo largo de la historia, ¿no? Pero bueno, no sé, a mí se me ocurrió esta. Incluso dije, bueno, a alguien esto lo tengo que encontrar porque es una idea medio simple. La explico un poco, a ver si se entiende. Por favor, porque estamos todos en el prólogo. Yo hasta donde entiendo es está vinculado, obviamente, con un confesionario, dejando de lado la parte religiosa. Alguien entra en una cajita, en algún lado, dice algo y se le responde. Esto es lo que llegué a entender de lo que me contabas, digamos. Sí, es como que elegí también esto de las confesiones de invierno como que sea un poco ilustrativo. Digamos, sería un confesionario en un mundo sin pecado y sin perdón. Ok. La dinámica es la de un confesionario, aunque yo la verdad es que nunca me confesé. Lo confieso. Quédate tranquila, pero un poco, y también lo puedo confesar al mismo tiempo. Pero sí vi, o sea, sí, esas casitas me llaman la atención. También la casita que yo diseñé tiene algo más que ver con una casita más de la infancia, tiene forma de casita. Uh-huh. Y bueno, sí, un poco la idea es, ahora yo lo estoy buchoneando un poco, pero que la gente entre y diga algo, ¿no? Y que se genere alguna especie de... Pará, esto va a ser en Santa, en la galería del Patio Liceo, en este local Santa, va a haber una casita. Exactamente. Y los quienes vayan, como público, van a entrar a esa casita, ¿no es cierto? Va a haber una puerta para que entren. Sí, va a haber doble puerta. Primero hay una cortina, porque lo que también me gusta de esto es que voy a tratar de acustizar todo lo que se pueda para generar un poco... un poco de silencio. Entiendo. Ahora bien, esta persona que entra y se confiesa, y da su confesión de invierno, lo que le responda, ¿lo vamos a escuchar todos los que estemos ahí en Santa o solo ella? No, yo espero que no, espero que lo escuchen solo ella. Y okay. Como está diseñado, no debería escucharlo nadie más que ellos dos. Ahora bien, ¿quiénes? Hay muchos invitados en este juego. Quien vaya a confesarse no va a saber quién es el que va a contestar, porque va a haber, entiendo yo, música en vivo ahí para esa. Exactamente, música en vivo. Sí. Y tengo, no los conté a todos, pero tengo como, no sé, a ver, serán 15 en total invitados. Este viernes en particular está Chowa, Fede Bertet. Chowa no tiene otro nombre que Chowa. Fede Bertet, Julito Sleiman, Julio Sky, Jimena López Chaplin, Adrián Riboira y Fran López. Ok. Van a estar ahí atrás. Y yo. Y bueno, vos vas a participar también de eso. Yo también. Esto va a ser en la Galería Patio Belicero, como habíamos dicho, en Avenida Santa Fe 2729, es el local 28 Santa, a las 8 de la noche. Este viernes. Va a ser como una prueba a ver qué pasa, ¿no es cierto? Y sí, sí, todo el tiempo estamos probando, porque... Es la gracia también. Escúchame, Eugenia, y además de esto, estás hasta donde vi, los campos magnéticos no vuelven a funcionar. ¿Los bombones de Murano están funcionando? Los bombones están volviendo. Ajá. Después de unas largas vacaciones, después de una gira por Medio Oriente. Ok. Y sí, tengo una fecha el 14 en vinilo, a la medianoche, el 14 de septiembre. Perfecto. Así que estamos ensayando para eso. Perfecto. Si sigue estando Odín, ese guitarrista que a mí su nombre me parece increíble. Odín va a estar en el 14 y también va a estar el viernes 30, porque este evento, digamos, esta... Sí, sí, me imagino, con tantos nombres y tanta producción, no puede estar sucediendo todos los días, van a suceder en algunos... No, son tres eventos, es el viernes 23, que es este viernes, el viernes 30 y el... Se saltea uno ahí y después viene el viernes 13 de septiembre. O sea, son los próximos cuatro viernes menos uno, digamos. Exactamente. Sería una cosa así. Ahora bien, vos que vas a estar del otro lado, ¿Qué opciones tenés? ¿Van a cantar a capela las respuestas? ¿Leerán? Hay una especie de no sé, una guía, hay un manual de estilo, si se quiere. No, yo la verdad es que quería que justamente cada uno saque su propio manual de estilo. Okay. O sea, hay gente que me pidió, che, ¿puedo tener una linterna? Ah, porque hay una cosa más. Vos no vas a ver, va a estar todo oscuro adentro. No hay nada para ver. Es todo oído. Ajá. Y entonces, cada uno... Yo, la verdad es que si me dicen improvisar o asociar libremente, las dos cosas están permitidas. Y que cada uno haga de eso su propia asociación también. Porque si no es como poner demasiadas reglas, no sé... Yo voy a cantar. Tu lista es, alguien cuenta, alguien canta. Eso, es así. Es así. Y la idea es como también afinar el oído, como tratar de, bueno, el que está del lado del músico, del lado del sacerdote, uh-huh, estar en un estado bien musical, el estado más musical que pueda para responder musicalmente. Perfecto. Yo y creo... la persona que entra, uh-huh, espero que entre en un poco de silencio también, ¿no? Yo les pido, hay pocas reglas, pero una de las reglas es por ahí hacer un poquito de silencio, si se puede. Si se puede. Perfecto. Estamos hablando con Eugenia Brusa, una chica que en quinto o sexto grado un día se puso a cantar y ella me contó alguna vez que fue para ella como descubrir un superpoder. De golpe todos se dieron vuelta y la miraron en la escuela como diciendo, ¿y esta de dónde sacó esto? Esperamos que ese superpoder se haga presente en Santa. Claro, Eugenia, eso. Lo único que quiero ir a Santa es para escucharlo cantar a Julio Sleiman, que nunca lo escuché. Ah, pero Julito no sé si va a cantar. Ah, ¿ves? Pedíselo a ver si canta. Y dice, acá dice, alguien cuenta y alguien canta. Claro, igualmente, bueno, pero viste, hay tantas formas de cantar. Julio es, lo conocemos, es uno de los músicos de Pablo Dacal, entre tantas otras cosas, digamos, y le mando un saludo desde acá. Che, yo mando saludos también a, no sé si Julio está despierto, pero Fran está despierto, Lula creo que también está despierta, Lula, las chicas de Santa, que son unas santas. Y para, te iba a decir algo, me olvidé. ¿Algo más me ibas a contar? ¿Qué, no, qué, no, qué nos falta contar si, de todo si, esto? No, que si Julito te canta, no por ahí no te das cuenta que es Julito, porque nunca lo escuchaste. Ah, por esa cosa de la oscuridad, claro, el silencio y todas esas cosas. Por ahí si se ríe, le reconoces la risa, pero... Eugenia, sigue habiendo solo interrogantes ante esto, pero es cuestión de, vamos a ver, de qué se trata estas confesiones de invierno. No hace más que uno tenga ganas de ir a las 8 de la noche este viernes ahí, acercarse al patio del liceo a ver qué onda. Menos Lanto, que trabaja esa hora y odia a todos los que hacemos otras cosas. Sí, sí estoy desarrollando rencor. Eugenia, como cierre vamos a escuchar Flores Negras. ¿Qué te parece de tu disco? Me parece muy bien. ¿Qué es Flores Negras? ¿La canción de quién? Un bolero, no sé, no me acuerdo de quién. ¿Lo cantaba tu abuela? Flores Negras no. Flores Negras lo de mis búsquedas musicales encontré que se me encantaba. Fue la primera canción que escuché por Eddie Gorme, que falleció hace poquito. Ah, sí, sí, la cantante de los tríos del trío Los Panchos. Tenía, mis viejos tenían, creo que debe haber sido uno de los primeros vinilos que tuve en mis manos. La gente yo la verdad de es que no me acuerdo el autor, pero sí me acuerdo que la canción es hermosa. Sí, vamos y que Digorme la canta espectacular. Bueno, lo vamos a escuchar en tu voz, no nos queda otra, Eugenia. Bueno, me parece muy bien. Muchas gracias otra vez por atendernos aquí en Diario del Futuro. Hablábamos con Eugenia Brusa y vamos a escuchar ahora su versión de un clásico del bolero de Flores Negras con Los Bombones de Murano. Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios que saben mentir. Y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán. Thank you. nos aparta.